carcelero le dijo que saldrás hoy de la cárcel. Hace dos días confesó el verdadero culpable y el preso le contestó con rabia y desilusión: la justicia llega tarde. 20 años aquí en prisión por la maldita injusticia. 20 años de soledad, no recibí una visita. Mi esposa me abandonó y con ella se llevó a mi hijo y su sonrisa. Mataron a una mujer después de haberla violado, y yo que nada debía, me colgaron del milagro. Me destrozaron la vida porque nada me dejaron, solo porque un día crucé por el camino equivocado. La puerta espera un niño y hablo con tanto cariño. Mi padre siempre te amó y yo te sueño, abuelito. Mi padre está en el panteón y yo con el corazón le recé por ti a Diosito. Arrepentida y muy triste, ayer murió mi abuelita. Haber dudado de ti, eso le costó la vida. Mi padre está en el panteón sepultando a mi abuelita, y si escuchas las campanas, esas sí son de despedida. Abuelo, vengo por ti porque yo soy tu familia.